quedan poco más de 48 horas, bueno, un poquito más, para que el Elche juegue un partido importante, el tercer encuentro de Liga, con el objetivo de conseguir el tercer partido y mantener el liderato. El sábado frente al Mundo Deportivo Las Palmas a las 6, pero también la atención está puesta también en el mercado de fichajes, que mañana a las 12 se cierra. En el caso de que fuera antes de fichajes, pero a las 6 es el plazo máximo, y lógicamente pues estamos ahí muy pendientes de todos los movimientos, de todo lo que pueda pasar. Así que pues vamos a ver si finalmente hay o no hay fichaje. Hoy el técnico de Elche ha dicho que no es una necesidad, que no es una prioridad, y que perfectamente puede tirar para adelante con lo que tiene. Los resultados de momento así lo confirman, pero esto es muy largo. Vamos ya a por titulares. Os saludo a todos los que sintonizáis con Radio Marca, y para toda la provincia a través de Radio 3 Marca 101.4, y a través de info3.es, y los que nos sintonizáis en TV. Pues a falta de un día para el cierre del mercado, el técnico del Elche, Fran Escribá, considera que el fichaje de un delantero y un defensa no son una necesidad. Se imagina que si se ficha a alguien, será futbolista o futbolistas que superen el nivel de la actual plantilla, algo que ya dejo el nombre en nuestros micrófonos. El brasileño César Santín, cuando quedó eliminado de la previa de Champions con el Copenhague, era elegido a última hora, pero su club no deja salir, y el Elche prácticamente a estas horas lo descarta. Olvidemos que también David Rodríguez es jugador del Sporting de Gijón, con lo que las dos principales opciones se han disipado, se han difuminado. La Unión Deportiva Las Palmas no ha realizado un año de trabajo en técnicos, ahora el único objetivo suyo y de los futbolistas. No se quiere hablar de otra cosa, pero es evidente que lo hará. Ayer lanzamos una encuesta sobre si entendíais, considerabais urgente, necesario o no el capítulo de un fichaje o dos fichajes o ninguno. Lo escuchamos vuestras opiniones, había para todos los gustos, pero hay que centrarse ya en lo verdaderamente importante, porque los que van a tirar del carro, los que van a jugar el sábado, los que van a subir o no al equipo primero, no es un jugador que todavía está por llegar, si es que llega, son los que están, y esos son los que hay que apoyar. Y el próximo sábado viene aquí la Unión Deportiva Las Palmas, que nos tiene conmigo a demorar estadística y históricamente aquí en el Estadio Martín de Valero. Y por ahí van los tiros en la puerta de hoy. Javi, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Así es. Históricamente Las Palmas no se ha dado nada bien en Elche en el partido de Valero. Por eso, te preguntamos hoy, ¿crees que el sábado se acabará la racha del conjunto Gran Canario, o piensas que seguirá de base en esta temporada? Ya toca. El cuadro canario ha sacado muy buenos resultados. Hace 3 años ganó 2-5, el año pasado 1-2. Aquí ha ascendido segunda división. Por su campo también, gracias a nosotros, ascendió. En fin, no se nota nada bien, pero las estadísticas están para cambiar. Pero para la próxima web, encontrarás un pase de las redes sociales, Facebook y Twitter, podéis dejar vuestros comentarios. Es la hora 20, hasta las 2, esto es el Chonpunta. Y lógicamente hoy, pues no es que nos sacáramos al entrenador, que a la hora de la prensa, sobre el capítulo de salidas y de llegadas, pero aunque él no quería hablar de esto, era nuestra obligación. Ahora vamos a escuchar, porque no lo tenía que leer. Estamos de acuerdo porque es verdaderamente lo que nos interesa, ¿no? Pero para que veáis que el técnico, ya lo dejo aquí el lunes en rojo, que es un poquito como tal, voy a reiterar lo de si es una necesidad o no para él el fichar a un delantero y un fundamental. Esta era una de sus respuestas. La palabra es experta, ¿no? La sentida de una necesidad de que no tenemos absolutamente nada, nada. Está bien, la plantilla es buena, lo ideal es que esa no es posible, pero yo creo que el club lo ha sido, creo que lo ha sido hasta este plazo. Una incorporación para hacer un número, creo que nos equivocaríamos, porque el grupo es bueno, tenemos pocos jugadores, tenemos gente que nos puede trabajar en posiciones, y creo que no, una necesidad de número no hay. La necesidad de una buena incorporación que nos sube mucho a todos los jugadores, pero no hay una urgencia de decir, bueno, que no tenemos determinados sitios, no tenemos nada, o no tenemos muchas diferencias. Bueno, pues con este pensamiento, y lógicamente que la economía no está para tirar Santín. Ayer estaba pendiente. No va a empezar el partido de la previa de Santín, para una ocasión clarísima, que no sube durante el portero, ha hecho fuera de ese yo. Pero, primero segundo no deja salir. El segundo, lo están intentando a través de su representante, parece que las posturas están cercanas, estaban cercanas. Ayer, pero todo ha dado un giro y el club ahora mismo no deja salir. Bueno, las confirman fuentes bien informadas, es importante del club que ahora mismo está casi descartado. Además, recordar también lo de Coro, que también no era casi, estaba descartado, y se le retiró la oferta y al final no. Son estrategias, son movimientos para que el futbolista al final, pues, oye, que este equipo me ha retirado la oferta o ya no está interesado en mí, voy a darle el paso. De todas formas, aquí cambia la cosa. Y es que el club no deja salir porque entiende que es un jugador fundamental. De hecho, ayer, en la previa de Champions, jugaba titular. No estamos hablando de un descarte de Copenhague. No. Pues aquí viene ahora un equipo que quiere llevarse a Coro. No es lo mismo, intentar llevarse a Coro que a Jaime Cornet. Porque Coro es titular, titularísimo, y Jaime Cornet no. Claro, y se quiere llevarse al titular, titularísimo del Copenhague. No es el mismo caso que, por ejemplo, ahora el Rubén de David Rodríguez. Ahí este jugador no ha tenido ningún interés de venir a Elche. No va a jugar en segunda división, que al final va a jugar en segunda división, sino que venía a Elche, que digo mejor, que queda por ahí arriba. Pero en este caso es el club que no lo está diciendo. El club que tiene que hacer ahora, seguir con la caña preparada, seguir con la red puesta. Y si pesca algún atún de estos gordos, bueno, bonito y barato, que engloba las tres veces, que es difícil, sobre todo el caso de un gran toro, pues se hace mejor. Porque hacer falta hace, esto es mucho. 42 partidos, 40, el jugador 2, además de la Copa del Rey. El mínimo es un partido, pero pueden ser más. Y en cuanto al defensa, bueno, pues la otra opción, la del defensa de Sergio Rodríguez, él está esperando, a los partidos de Montu, intentar recibir alguna oferta de primera. Si no recibe de primera a última hora, pues la opción de Elche es una opción seria. Por eso digo que Elche está con la red puesta. Puede caer algún contrato o puede que no. No debe volverse loco económicamente hablando, pero sobre todo tiene que tener muy definido el objetivo. Creo que van a activar con un buen definido el objetivo. El tipo de delantero, el retrato robot, el perfil del 9 que necesita. Y el 9 que necesita es diferente a lo que tiene. Además, hay un matizado que, aunque evidentemente, como dijo aquí el lunes y el martes, entiende que se van a cortar los plazos de la recuperación de Pablo y de Linares y confía mucho en ellos. No van a tardar un mes en recuperarse, como alguien ha dicho. Hoy ha dicho que por lo menos dos. En absoluto van a intentar acelerar los plazos, no de la rodilla de Linares, ni de la cuádriceps de Pobre. Hablando de Linares y Pobre, por lo menos. Hasta noviembre no van a ir. Y tocando madera que cuando lleguen se pongan. O sea, estén 100% y no tengan ninguna razón. No tengan por qué tener. Pero ahora mismo Elche necesita un 9, porque hay muchos partidos. Imagínate, es que no van a saber, pero que tiene mala suerte con la mina y dentro de dos semanas se lesiona. ¿Con qué pinta? ¿Jaime Cornet? Sí, pero no lo pongamos en la mochila, en la espalda de Jaime Cornet, la responsabilidad será el que debe meter de aquí a que se recupere los demás 9, porque no tendrá que meter. Sí, sí, sacarle aquí su meta, pero no, son ellas juntas, todos los partidos no van a marcar. No lo quitan de las manos, como la torta del mercadillo. Necesita ser nueve. Pero entiendo que el club no se vuelva loco. No por nada ni cualquier cosa. Tiene que ser un nueve. Ciertamente contrastado, para que no sea una aventura, porque para aventura ya tenemos que ir por él. No lo digo en sentido peyorativo. No es una aventura porque es segunda. Pero bueno, se han metido en 21 goles en tercera, que aunque son dos categorías más, cuenta que ha hecho una buena pretemporada y se le ha dado la oportunidad. Se ha puesto el club, se ha puesto el pero no puede ser que haya torneo en el que depositemos todas las esperanzas de las dos. Pues tiene que ser un 9 reputado dentro de lo que puede llegar a ser un 2. Pero tampoco te puedo volver loco pagando 500.000 euros por año. Porque ahora mismo no lo necesitas, pero no te lo puedo. Me explico. Necesitas un fondo de ruido con un volantero para cuando los partidos se pongan chungos. Tenerlo ahí. Y ahora mismo, si no es titular, no pasa nada. El equipo está para no tocarlo en esta primera jornada. La defensa central. Digo lo mismo que otra vez. Por número, se necesita un defensa central. Pero no te puedes gastar un poco sí en un defensa central. Para gastarte el dinero, si solo te puedes gastar una cantidad importante, prefiero un buen delantero que dos jugadores mediocres. Un delantero del montón y un defensa del montón. Para eso nos la jugamos con Sergi, el canterano, con Edu Arrascar cuando haga falta, algún partido, al central. Siempre que de los tres centrales vayan dos, que hay dos. ¿Se necesitan? Sí. Para complementar los otros puestos, sí. Un central y un delantero. ¿Hay que volverse económicamente? No. Y si hay que volvérselo, si hay que apostar, mejor un delantero. Desde mi humilde punto de vista. Ahora sí hay dinero para los dos. Pero medianía, mejor que el problema más es que ahora mismo la competencia de la claro. Creo que la dirección deportiva tendría opción B y opción C. Creo. Pero a estas alturas del mercado, la dirección de la plantea muy claro. Que el día de mañana, como ya comentamos ayer, los equipos que estén quieran dar salida a sus jugadores, que haya una situación de pues es complicado porque mientras todos los clubes que están ahí por la calle tienen los mismos. Afortunadamente el Elche no tiene que volverse loco. Se podrá volver loco el Hércules que lleva 0 puntos y que tiene 14 jugadores profesionales. Pero el Elche no, el Elche tiene una plantilla con una buena pinta, parece que bien compensada, los fichajes se han acertado, por lo menos en la mitad de los que estamos viendo. Es anecdótico, sí, pero anecdótico no sé qué podrían hacer los gitanos. Desesperación tendrán los que no han hecho ni un solo punto. El Sporting está más desesperado. La Federación de Santander, el Hércules, equipos históricos que necesitan. El Sporting de derecha no tiene que volverse. Que se le han ido las. Se le han desaparecido las dos principales opciones. Bien. A lo mejor mañana aparece una opción mejor porque resulta que el Español o el Zaragoza o el Valencia, algunos de sus delanteros que te había dicho hasta ayer miércoles que no, y después de segunda, pues mañana viernes, a estas horas, que me quedo sin jugar en primera, prefiero ser, en este caso, titular en segunda, que carne de grada en primera. No tiene que ponerse nervioso ni comprar saldo. La plantilla más o menos se ha hecho con cabeza y con equilibrio y con todo. Bueno, pues así están las cosas. Recordemos que hasta mañana a las 12 hay tiempo y que el Elche se ficha a un extranjero que yo creo que con de momento el desgaste de Santín ya no va a fichar un extranjero o no tiene que haber gustado. Porque si un trago hubiese un extranjero, pues claro, ya no tendría cabida porque la gente no tiene historia. Solo hay cabida para dos extracomunitarios. Porque en el Atlético Baleares, el equipo de segunda división B, donde está incluso David Sánchez y donde estuvo Pereira, y en otro que está a la sombra nuestro querido Piquetina, de Granada, pues se ha intentado por él, por Ricardo Bultrago, si finalmente el Elche no le hace. A que parece que no lo hace, seguro es Alberto, otro de los canteranos que sí, no tiene que poder, parece que sí lo hace. Y también tengo que depender un poco de si al final viene uno o dos fichajes y si finalmente las fichas de Luque y Perico se pueden empatar, que yo creo que sí, porque aunque hubiesen fichas libres, me da la impresión de que el club va a llegar a un acuerdo de rescisión con ellos. Perico parece que había alguna opción más, estaba moviendo bien su representante, con lo que demasiado enquistado. Eso al Cartagena parecía, parecía, pero hasta el momento que sepamos sigue aquí y no ha habido ningún movimiento. Vamos a hacer las últimas 24 horas, más de 24 horas, todo fue. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y escuchamos ya al técnico de Elche y también vamos repasando la encuesta que nos dio. Vamos a por ellos a muerte, todos al estadio. Fernando Esteves dice: consiguen una, el va a hacer una porterías, tenemos el entrenador nuevo y jugadores nuevos, así que ellos pueden hacer las palmas. Tenemos aquí con más comentarios, de Padilla y de los dos partidazos, pero ellos tienen un partido de arriba, como el Pichurulo, Momo, López Alemán y David. Bueno, pues efectivamente, tienen un equipo de medio campo hacia adelante, también muy dinámico, rápido, calidad, talento. Ojo, puede ser un partido de ida y vuelta, puede ser un partido muy bonito, de acuerdo con nuestro televisado, que es a las 6, con lo que bueno, pues, es muy interesante, es el ir a verlo, y vamos a ver si lo conseguimos para superar la mejor entrada del primer partido de liga, con los 6.800, porque es sábado y todavía la gente anda ahí todavía en vacaciones, en la playa, en buena temperatura, es temprano. Bueno, pues, lo has televisado y el equipo ha empezado francamente bien, yo creo que los 8.000 largos. Vamos a hablar enseguida de ese partido. Lo que pasa es que quería agotar el tema de tropicales para centrar un tema y luego, por ejemplo, preguntamos al técnico de Chef Fran Escribá sobre a día de hoy, a falta de poco más de 30 horas para el cierre del mercado de fichajes, si esto tenía buena pinta, creía que finalmente se iba a reforzar. Tengo, si viene alguien que sea bien recibido, como vos sos bien recibido todos los colegas o no, pero no es una obsesión de cuerpo técnico en este caso. La palabra falta no, en el sentido de una necesidad de decir, bueno, es que no tenemos absolutamente nada, no, nada, el equipo está bien, la plantilla es buena, lo ideal, si viniese alguno más posiblemente, pero yo creo que tú lo has sido, creo que lo vas a ser hasta el fin de plazo, una incorporación por hacer un número. Porque el grupo es bueno, porque tenemos buenos jugadores, tenemos gente que nos sirve para varias posiciones y creo que no, la necesidad de número no hay. Puede haber una necesidad de una buena incorporación que nos sirve mucho a todos los clubes, pero no hay una urgencia de decir que no tenemos en determinado sitio, no tenemos nada o tenemos muchas diferencias. Le preguntamos por nombres propios. Otros nombres que están sonando y saliendo, que esperaban la calidad de lo que hay, si les gustaba. Son nombres que salen tantos en la prensa que se me acomoda definir todos los que salen, porque he visto a Sergio, he visto a La Guardia, he visto a Santín, he visto a tantísimos futbolistas. Bueno, son todos buenos jugadores, los más buenos, evidentemente, los más buenos. Los conocí antes de llegar aquí, pero a mí me gusta estudiar fútbol, me gusta ver fútbol, me confía. Ya digo de siempre, al final no es el entrenador el que tiene que adaptarse a la carrera. Si viene alguien, va a adaptarse al grupo y se adaptará bien porque es un grupo muy fácil para el nuevo. Yo digo que no tengo hecha ni siquiera una idea, una lista de favoritos que seguro que venga este, que venga el otro. No, hemos hablado de gente durante estas últimas semanas. De hecho, así fue y es la misma cosa que hemos tenido antes de llegar a Coro o Carles Gil para hablar de los gente que si suma bien y va a dar un salto de calidad por andar con ellos, será fantástico que venga. Si es por rellenar un número de fichas, haremos. Y sé que no va a ser así porque todas las cosas que tiene el club van en la línea de darle calidad al grupo. No pero digo que a lo mejor hablamos de algunos lo que el cuerpo técnico quiere es jugadores que deben de subir de los jugadores. No queremos jugadores. Recibimos que están con menos jugadores en diciembre, pero hacia dónde va el grupo, hacia qué situación estamos, qué posibles lesiones, ausencias, carencias detectamos en tres meses y a partir de ahí. Pero si viene alguien, va a ser para sumar, porque por número no va a ser. Lo único que me preocupa de esto no es el problema de eso, que podemos estar una hora muy bien, además que no hablamos de las partes. Es un proyecto de ciertas cosas similar al equipo, ¿no? Es un equipo histórico, es un equipo de la primera división, que se ha reforzado muy bien, que tiene muy buenos jugadores, pero incluso a nivel futbolístico tiene unas expectativas, pues, tiene también de gente de adelante muy dinámica, muy buenos jugadores, de veloces, que sabe jugar a varias cosas, en ese sentido tiene un cierto partido con nosotros y va a ser un partido difícil. Es un histórico, el traje de los años no ha acabado de arrancar para intentar subir, pero este año tenemos que llevar esa idea y es un partido importantísimo para su titular como bueno, pues ese era. de los fichajes de los que vienen, o de los que vayan a venir, si es que vienen, y también le preguntamos, vamos, para terminar ya con el tema, sobre los descartados, sobre los que pueden salir. Y esto es lo que nos pedía. Hablamos de las palmas, ¿no? Estos temas que me parecen interesantes, los hablamos las palmas. Bueno, con educación lo hemos entendido, aunque obviamente se sigue trabajando para intentar traer eso. ¿Cómo llega el equipo al partido del sábado? Ya hablamos del partido. Predisposición y sobre todo que le preocupa el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas y también solucionar algunos errores o carencias, sobre todo a nivel defensivo, y por poner todos en estas dos primeras victorias que le preguntaban. Hemos repasado todos los errores que hemos hecho todas las semanas y hemos contado los errores, pero yo creo que hay una posición de los errores defensivos no ha habido tanto. Partidos en los que uno, cuando tiene el partido en la cabeza, lo vuelve a ver en casa tranquilamente y para y analiza y con imágenes y demás, se da cuenta que el partido es bastante distinto al que había visto. Por la presión propia del partido, se decide ver cosas y demás. No es el caso. En este caso, en la segunda parte, que es el que se ha visto, que se ha visto más atrás, parando el partido con imágenes, cortándolas, analizándolas, y todo el robo también, eso es el estilo. Los problemas que hay no son precisamente la disponibilidad de nosotras, sino porque la estructura nos sigue presionando arriba y eso lo tenemos con nosotros porque tenemos más tiempo. Pero el equipo ha mejorado ya, el equipo defensivo ha mejorado y va a seguir mejorando. Aquí me da contemplo la respuesta sobre la pregunta que un compañero ha hecho de si Héctor Pérez podría salir del equipo. Preguntas sobre jugadores de la primera plantilla. El guardameta de momento diferente, Diego Rivas, tendrá una oportunidad. Sí, seguro que sí. No voy a decir si es esta semana o dentro de tres o en mayo, pero Diego va a jugar seguro. No sé explicar, es un poco mejorar ciertas cosas que todavía no son. La imagen del equipo. Voy a plantear un partido idílico y dice, bueno, pues cuando te pones 0-2, lo que hay que hacer es ir a por el 0-3. Ya lo dije, pero esta solo se habla de otra cosa. Pero no solo otra cosa en plan de prepotencia o de soberbia, se habló del TAE, que sabíamos que el 0-3 era prácticamente definitivo. Pero de hecho se intenta, yo digo que los 0-3 son los peores minutos de los entrenamientos son excelentes, solo una continuación de la primera. Lo que pasa es que encajamos un gol a los 8 o 10 minutos escasos y eso inevitablemente desestima a ellos y a nosotros un golpe que no es que nos haga daño, pero que son muy contrarios. ¿Hacia qué partidos queremos ir? Mañana es un ejemplo, hacia partidos en los que estén para matar, por decirlo de algún modo, pues algo que cerrar, pero esto es fácil. Lo vemos en todos los equipos, tenemos un ejemplo claro, el Madrid está 2-0 contra 10 y no es capaz de cerrar un partido que está en la partida. Claro, es un miembro del equipo. Nosotros, en nuestra categoría y con los que somos, estamos igual. Mañana cualquier partido contra las palmas, yo no lo veo cerrado en la primera parte. Es que no creo que haya, yo creo que salvo el portón del año pasado, no se espera un partido en la primera parte, que se vuelva, ¿no? Para que hay que ser maduro para esas partes en las que el partido está un poquito más abierto, en las que la competencia es que igual puede llegar un gol de un lado que de otro, nos vamos pasando y lógicamente pues intentemos ser más no ambiciosos, por otra palabra, pero sí que tengamos en la cabeza que si un gol más, a lo mejor se cierra de final. Pero eso, aparte de entrenarse, también hay un problema de competencia. Sí, pero yo creo que en las palmas también se puede ser un poco de ese tipo de partidos. Porque yo, viendo lo que estos partidos que hemos visto, evidentemente es un equipo que ha tenido sobre todo el Racing, ha tenido mucho el balón, ha tenido mucho el ataque posicional, es un equipo que va muy bien. Pero yo espero cuando, como en el caso de Santander, para atrás en ese número uno, las piezas que luego en la segunda parte tienen opción de correr, también lo entiendo. Cuando te soltas a Momo, a Vitolo, a Nauset, a Sergio Suárez, a Luis Santos, cuando te soltas a ese tipo de jugadores, al final estás viendo ahí a Campesil, a Sumetra, estás viendo a ese tipo de jugadores que tenemos partidos. Por eso digo que es un partido complicado. Y lo que tú debes hacer con los dos es cada uno en su sitio y el valor en nosotros vamos a tener el balón, pero si no lo van a tener. Pero es que cuando nosotros no lo tengamos, ellos pueden encontrarse cómodos. Creo que el día de hoy, nosotros cambiamos el balón, pueden llegar a todos los jugadores. El primer ejemplo, o sea, lo que acabas de decir, es que matamos el total, eran 40 partidos, es una cosa altísima. A mí yo se lo he dicho a ellos, y esto es la cosa que me cuesta todo el trabajo, yo tengo que hacer algo amargo. Luego, cuando mañana hacemos la convocatoria, tenemos ahí no un problema, porque tenemos que dar nuestras ideas, pero es un mal sentimiento de esta gente que trabaja espectacular. Y creo que es un ejemplo de ellos. Ha sido un proceso, es una persona que es más del inicio, y para mí es importantísimo. Y luego, una de las cosas que siempre hacemos, que es el primer partido, el primero, cuando hablamos de grupo, lo primero que agradecemos es a la gente que está fuera. Fuera está contento, sale la foto, la gente está sumido y demás, y el que lleva la amargura esa, la alegría que hemos pasado en el compañero, para mí es un momento malo personal, para mí son los que sostienen el grupo, yo creo que en ese sentido ya he dicho que la fuerza, yo he leído también de primera, ¿no? La fuerza de este equipo es el grupo, es importantísimo la gente que queda fuera y sobre todo que es por los hombres, que es un ejemplo de los que quedándose fuera a su lado. También nosotros cuando hacemos la convocatoria no dejamos fuera a los que peor están. Tenemos que ver que también hemos hecho opciones para lo que pueda pasar dentro. Es impensable ir a un partido de estos sin tener al menos uno o dos defensas importantes en el mundo para pasar. Pero no puedes tener ese defensa porque puedes tener necesidades en ataque. Pero al final, con Plano, con Héctor, con Greg, sensación de que con el propio Sergio va a ganar un poco, sensación de que tanto no puedes tener partido. Al final, te dejas fuera gente que entrena muy bien, que suma día a día y encuentras un poco de. Bueno, pues es el técnico de Elche. Vamos a hacer un pequeñito corte y luego voy a ir a publicidad. Pero antes os comento que el Elche está en negociaciones con el Manchester United. Yo sé que esto suena así un poquito fuerte. Suena fuerte, ¿no? Sí, suena muy fuerte y es un delantero bastante prometedor, ¿eh? Espérate que diga el nombre. No me estoy refiriendo a famoso, ¿no? Federico Macheda, 21 años, es un muy buen jugador, 1,81, 9, tiene 21 años y está en el Manchester. Así es, claro. Viene de la cantera del Manchester United, aunque la temporada con él, 7 partidos, 7 goles en el Manchester en su primera etapa, cuando debutó en 24 partidos, 24 goles, no es un mal delantero. El año pasado no tuvo oportunidad en el Crystal Palace y ahora mismo está en el Manchester United sin opciones porque hay un buen en la delantera. Fichado a Percy, el Romy, esta chacharita, bueno, son buques insignes. También están buscando salida de balón porque ayer. Y vamos, estamos buscando salida y es la misma opción para el comentar. A ver, hay que alguien dirá, bueno, esto ya están metiendo humo. El Elche está interesado y está negociando. Esto no quiere decir que vamos a poder, pero solo hay una opción de que venga. Interesarse primero y luego negociar. Obviamente es que no ha pedido. Tendrá que hacer un super esfuerzo económico y si se llega a un acuerdo pagar a media la ficha, porque seguro que este jugador con un poco de 21 años que como usted puede tener una ficha de 20 euros. Este jugador estuvo de la 2009 a la 2011 en el Manchester, llegó a jugar 34 partidos y marcó 24 goles, una cifra fantástica. Luego estuvo en la Sampdoria, jugó 15 partidos y marcó 7 goles. El año pasado en el Queensland Rangers solo jugó 4 partidos, más 2 goles, y da cuenta de cada 2 más 2 goles. Un jugador efectivo. Parece que estuvo lesionado en la temporada. Y delantero, mide 1,81 y está en el Manchester United, tiene por delante una nómina brutal de delanteros, que no va a tener ninguna opción. Lo que pasa es que, claro, su bolsa está bien, también me imagino que habrá clubes de otros países y de primera división que hayan tomado propuestas. Pues algo que no es fácil, pero la noticia es esta, que el Elche está negociando con el Manchester para la incorporación de... Para darnos la información de Pascua y Pedro Martínez de Mago. Federico Macheda, de 21 años, delantero del Manchester United, que obviamente no tiene hueco en el conjunto inglés y que ha preferido la Sampdoria y en el Puig.